Take It on the Run. Es una canción de la agrupación REO Speedwagon de los años 80, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche en esta última hora de el lunes. Bueno, y este día lo despedimos con dos obituarios, dos fallecimientos, dos artistas de Estrellas de Medianoche que nos dejaron este lunes 4 de septiembre del año 2023. El primero fue Steve Harwell, a los 56 años, vocalista de la agrupación Smash Mouth. Estaremos haciendo la reseña más adelante. Y el siguiente fue este artista que escuchamos al fondo, el señor Gary Wright. Fue un exitoso cantante de los años 70, especialmente, aunque también tuvo una canción en el año 1981 bastante destacada. El diario TMZ informó hoy lunes que el cantante Gary Wright murió luego de una larga lucha contra el Parkinson. Justin Wright, hijo del artista, habló con el medio y dio detalles del fallecimiento de su padre. Indicó que murió en su casa de Palos Verdes Estates, en California. Y dijo que hace unos 5 años aproximadamente le habían diagnosticado Parkinson y este fue avanzando rápidamente. Además, al poco tiempo empezó con demencia. Según Justin, su padre había perdido la movilidad de su cuerpo y ya le era muy difícil hablar. En el momento de morir se encontraba acompañado de toda su familia, pues ya estaban listos para recibir la noticia. Ya que las enfermedades, o ya más bien que las enfermeras que lo ayudaban, les indicaron que entraba en su capítulo final. Su colega, el cantante y compositor Stephen Bishop, le hizo un homenaje lindo. Stephen Bishop fue otro vocalista muy importante en los 70. Y en los 80 ya está retirado. Y fue de los primeros en anunciarse a través de las redes sociales. Dijo Stephen Bishop. Bishop, con gran tristeza recibí la noticia del fallecimiento de mi querido amigo Gary Wright. Continuó Stephen Bishop. Las fotos adjuntas guardan preciosos recuerdos de la primera y la última vez que compartimos escenario juntos. Junto a nuestro mutuo amigo musical John Ford Colley, compartimos escenarios y mucha amistad. La vibrante personalidad y el talento excepcional de Gary Wright hicieron que cada momento juntos fuera realmente agradable. Su legado perdurará durante muchos años más. Siempre apreciaré la calidez y amabilidad que me mostraron Gary Wright y su esposa Rose, y siempre apreciaré las historias que compartió conmigo sobre días pasados. Mi más sentido pésame para su familia, amigos y fanáticos durante este momento difícil. Otro artista que nos dejó, Gary Wright, tenía 80 años, falleció, inicialmente le dio Parkinson, finalmente se le complicó con demencia y nos dejó buena música, especialmente las tres canciones que le reseñamos: Love Is Alive, esta de 1981, I Really Wanna Know You, y la siguiente que ya la teníamos lista antes de saber la noticia, Dream Weaver, Gary Wright en Estrellas de Medianoche. Just close my eyes again. Climbed aboard the Dreamweaver train. Trying to take away my worries of today and leave tomorrow behind. I believe estrellas de medianoche. Una balada siglo XXI. Una canción del siglo XXI, una balada del siglo XXI con Sarah Bareilles. Love Song en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 4 de septiembre, estamos a 4 de septiembre, en la última hora del 4 de septiembre. Año 1946, nace Ronald Leprev, bajista de la agrupación Commodores, que con la canción Three Times a Lady de 1978 fue número uno en Inglaterra y Estados Unidos. Además, Commodores logró otros éxitos importantes como Brick House, Till, la reseñada Three Times a Lady, Night Shift, el tema que escuchamos aquí al fondo. En todos esos temas participó Ronald Leprev, quien se retiró del grupo en el año 1986.

How Do You Talk to an Angel? Es una canción de la agrupación The Heights de los 90. También pasaba Diana Ross de los 80, el tema Missing You, dedicado a su amigo Marvin Gaye. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 4 de septiembre, año 1991. La cantante Dottie West, de 58 años, muere 5 días después de sufrir un accidente automovilístico cuando se dirigía a actuar en el Grand Ole Opry, el programa de radio de música country más antiguo de Estados Unidos, fundado en 1925. En 1981, Dottie West grabó al lado de Kenny Rogers la canción What Are We Doing in Love, que alcanzó el número 14 en el listado Hot 100 de Billboard y el primer lugar en el listado de música country. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí recordando a Dottie West, que nos dejó el 4 de septiembre del 91 con la canción What Are We Doing in Love, al lado de Kenny Rogers, que escuchan en Estrellas de Medianoche. Well, I'm summer and winter, we're not one bit alike. We're like satin and cinders, I'm definitely not your type. Well then, what are we doing in love? What are we doing in a mess like this? What are we doing in love? Why were you someone I couldn't resist? What are we doing in love? We're like paper and matches, we'll probably have our share of fights. We're like roses and switches, it's gonna be hard, but we gotta try. So what are we doing in love? Like this, what are we doing in love? And what are we gonna tell all our friends?

En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es una de las primeras canciones de la vocalista Pink de principios de este siglo, el tema Just Like a Pill. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 4 de septiembre de 1960, nace en Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, Kim Thayil, guitarrista líder de la agrupación Soundgarden, banda fundada en 1984 por el cantante y baterista Chris Cornell, Kim Thayil, el cumpleañero de hoy, y el bajista Jairo Yamamoto. Chris Cornell y Kim Thayil son los únicos músicos que aparecieron en todas las encarnaciones de la banda. Tras la muerte de Chris Cornell en 2017 y un año de incertidumbre sobre el futuro de la banda, Thayil declaró en octubre de 2018 que Soundgarden se había disuelto definitivamente, aunque hicieron un posterior concierto en homenaje a Chris Cornell. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Canción de 1994. El primer gran éxito de la agrupación Soundgarden, con Chris Cornell en la voz y Kim Thayil en la guitarra. Black Hole Sun. Sometimes far too long for

fly around in circles waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally. Chasing pavements even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing payments? Oh, should I give up or should I just keep chasing payments? Even if it leads nowhere, or would it be a waste? Even if I knew my place, should I leave it there? Should I give up or should I just keep chasing payments? Chasing Pavements, canción de Adele. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Vamos a recordar a George Harrison con esta canción de principios de finales de los años 70, principios del año 1979. Blow Away en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Take it.